Estáis escuchando el ambiente que estamos viviendo en el Apple Store de La Maquinista de Barcelona. Y ahora vamos a saber qué está sucediendo en el Apple Store de Passeig de Gràcia. Conectamos telefónicamente con nuestro compañero Miquel López, editor de Apple Esfera. Buenos días, Miquel. Buen día. Buen día, Jaume. ¿Qué está pasando en Passeig de Gràcia? Pues, bueno, más o menos el que debes de tener ahí en La Maquinista. Cuando he llegado ahí alrededor de las 7 y cuarto de la mañana, pues había como unas 45 o 50 personas en la cola, pero en cuanto se ha ido acercando la hora de apertura, se ha doblado esa cantidad de gente, son unas 100. No, ni mucho menos ha habido la gente que había en el lanzamiento del iPhone 5C y 5S, pero igualmente pues parece que Apple sigue pudiendo celebrar ese lanzamiento pues con aplausos, con gente esperando y con pues con los primeros compradores pues ilusionados por tener las primeras unidades del iPad Air. Miquel, ¿quién es el primero de la cola? El primero de la cola es un chico que se llama David, que es su primer, va a tener su primer iPad. Tiene un Mac, tiene un iPhone y ha decidido que llega la hora de comprarse el tablet de Apple y bueno, pues es el primer modelo que realmente le ha convencido para poder comprarse y bueno, pues ahí está directamente ya para comprárselo. ¿Qué impresiones has captado de la gente que está haciendo cola? He estado hablando con los primeros de la cola y bueno, pues mucha impaciencia por coger ya el iPad desde que han entrado a la cola. Lo particular que te diría es que, bueno, mientras que La Maquinista, como dices, pues al primero de la cola llegó a la 1 de la mañana, pues en Passeig de Gràcia el primero de la cola ha llegado hace escasas horas, antes de las 7 de la mañana, pero después de las 6, es decir, nadie ha pasado la noche en Passeig de Gràcia. Sencillamente pues ha habido gente que se ha levantado a las 4 o a las 5 de la mañana, ha cogido los primeros trenes hacia el centro de Barcelona y aquí están. Y bueno, francamente, viendo las noticias en las que pues Apple más o menos se ha procurado una buena cantidad de existencias del iPad Air y viendo pues que en las colas, no solo en La Maquinista y en Passeig de Gràcia, sino en todas las Apple Store y distribuidores de España, pues no han sido especialmente grandes, de 50 a 100 personas en las Apple Store. Mi compañero Fernando Dotel de Apple Esfera ha ido a un distribuidor autorizado de Madrid y a las 8 y cuarto de la mañana había 2 personas esperando, es decir, más o menos pues el lanzamiento del iPad ha tenido gente esperando, pero no ha tenido tanta como el iPhone, así que no creo que haya problemas de compra para los que ahora mismo pues decidan comprarlo pues esta tarde o en los próximos días. Con Miquel vamos a repasar algunas de las principales características de este iPad Air que incorpora la pantalla Retina de 9,7 pulgadas, pesa solo 453 gramos, su rendimiento se prevé increíble con el chip A7 de Apple de 64 bits y el sistema operativo iOS 7. Según Apple, la batería dura todo el día, mantiene 10 horas de autonomía y duplica su rendimiento. Miquel, ¿qué opinión te merece este nuevo iPad Air? Pues la verdad es que me parece una evolución más o menos natural de lo que ha ido viniéndose el iPad hasta ahora. Es decir, el primero pesaba 800 gramos, el iPad 2 y iPad 3 pesaban no sé si unos 600, pues ahora han conseguido reducir el peso a los 400. Sencillamente pues un iPad más delgado, más ligero, mucho más ligero y mucho más potente, es decir, ahora ya estrenamos el procesador A7 con ese coprocesador M7 que libera el procesador principal de toda la tarea de analizar pues las señales de todos los sensores y es por supuesto un iPad ya de 64 bits, es decir, entramos ya en un iPad que se acerca ya su potencia a la de algunos Mac de no hace tantos años, entonces yo creo que bueno, pues es una evolución de los iPads que más o menos ya nos demuestra que su potencia empieza a ser ya muy seria y que, bueno, pues como la misma Apple dice, pues incluso en Apple están esperando a ver qué provecho le podemos sacar los profesionales y los clientes particulares pues de este nuevo tablet ya con una potencia para tomarse muy en serio. Este nuevo iPad Air incluye 2 antenas para permitir el uso de tecnología MIMO, que ofrece el doble de rendimiento Wi-Fi con una transferencia de datos de hasta 300 megabytes por segundo. Claro, el iPad pues depende mucho de las redes Wi-Fi para funcionar, y entonces pues cuanta más potencia tenga en estas redes, pues mucho mejor, desde luego. El nuevo iPad Air incorpora nueva cámara FaceTime HD con sensores de iluminación perfeccionados y píxeles más grandes para mejorar los resultados con poca luz. Cámara InSight con sensor de 5 megapíxeles, enfoque automático más rápido, zoom de vídeo de 3 aumentos y 5 para fotos, mejora el rango dinámico y la estabilización automática de fotos y vídeos. Aún no lo hemos probado, pero ¿qué opinión te merece? El tema de cámaras, pues más o menos Apple se mantiene en su tónica, es decir, pues Apple no toma una carrera de los megapíxeles, sino una carrera pues un poquito para mejorar bien los sensores, para mejorar la apertura de su cámara, y bueno, más o menos las jugadas le han salido bien. El iPad nunca ha llevado las mejores cámaras del mundo, esto más o menos pues Apple se centra en hacerlo más en su iPhone, pero igualmente pues para ser una tableta las cámaras que lleva pues no están nada mal desde luego, y en este iPad Air pues bueno, hay que pensar también en el grosor de esa tableta, pero hay que decir que bueno, pues las cámaras ya te digo, no son las cámaras de 40 megapíxeles que llevan ahora algunos Lumia de la gama Nokia, pero desde luego son cámaras con las que puedes sacar fotografías de muy, muy buena calidad. Hablando del rendimiento, leíamos hace unos días en Apple Esfera que Primate Labs ha realizado las primeras pruebas de rendimiento del iPad Air y certifican que duplica la potencia del iPad de cuarta generación y superan a los MacBook Air de finales de 2010. Sí, la verdad es que sí. De hecho, yo tengo un MacBook Air de finales del 2010 y, claro, es ya para mirarlo con otra cara, ¿no? Pues que una tableta de Apple pues ya empiece a superar en potencia este iPad, es ya incluso para decir, ostras, si una tableta de Apple, si el procesador que lleva esta tableta de Apple ya es capaz de superar a los procesadores Core 2 Duo de Intel, ya más o menos le echas una ojeada a lo que quiere hacer Apple en el futuro. Es decir, no me extrañaría, solo hace falta, quiero decir, considerando el tamaño de ese procesador A7, solo hace falta que pongas dos o cuatro en paralelo para que básicamente superes la potencia del MacBook Air actual. Entonces, no me extrañaría que Apple dentro de uno o dos años empiece ya a atreverse a fabricar Macs con sus propios procesadores, pasando ya de Intel y por lo tanto pues llegando a una capa superior de optimización y por lo tanto pues más calidad, más rendimiento, más batería, todo en el procesador pues parece que es poca cosa, pero tiene efectos pues por todos los componentes y por todas las cualidades de un aparato. Así que bueno, pues más o menos tú ya más o menos puedes ir viendo, deduciendo pues qué camino va a tomar Apple a partir de ahora con estos procesadores móviles que para mí que pronto van a dejar ya de ser solo móviles. Hablamos ahora de los precios. El iPad Air con Wi-Fi está disponible en plata y gris espacial a un precio que parte de los 479 euros IVA incluido. El iPad Air con Wi-Fi y celular parte de los 599 euros IVA incluido. Miquel, los precios se mantienen. ¿Qué opinión has captado en la cola? Bueno, la verdad es que en cuanto a precios veo más bien el atractivo del iPad 2 por 399 euros, que es una marca de precio muy barata, pero el iPad Air, pues que no haya cambiado de precio más o menos no ha causado ningún malestar general ni ningunas críticas. Es decir, he estado hablando con la gente de la cola de Paseo de Gracia y bueno, la verdad es que todo el mundo estaba bastante de acuerdo con el precio, incluso había gente que miraba a los modelos ya más caros. Y atención, porque todas las personas que estamos viendo que están esperando a comprarse su iPad Air van a conseguir también la suite de creatividad iLife y de productividad iWork gratis. Un valor añadido, Miquel, que los compradores agradecen. Sí, el tema de ahora que Apple ha hecho gratuito todo su software de iLife y iWork, pues la verdad es que es especialmente atractivo porque sobre todo presta ya mucha competencia pues con las soluciones ofimáticas y un poquito así de gestión de archivos multimedia de la competencia, que es que, bueno, pues por ejemplo Microsoft, cobrando 99 euros al mes para exactamente la misma, más o menos, pues sus programas equivalentes, pues claro, pues llega un momento en que Apple pues ahí ha tenido que presionar fuerte y haciendo pues este movimiento bastante agresivo para poder lanzar iWork así pues gratuito para todos los que se compren un nuevo dispositivo de Apple, incluso para todos los que tenían las versiones antiguas. La verdad es que bueno, es una muy buena noticia, muy bien recibida por todos los usuarios, y bueno, pues la verdad es que es una de las otras tantas cualidades que tienen ahora pues estos nuevos iPads. Se prevé que el 21 de noviembre se lance el nuevo iPad mini con pantalla Retina, que genera mucha expectación. Miquel, si se confirma la fecha, estaremos allí para contarlo. Si se confirma y Apple pues celebra este mismo lanzamiento en las Apple Store, pues obviamente pues cubriremos otra vez el lanzamiento. Y yo creo que hay gente esperando ese iPad mini con pantalla Retina, porque más o menos pues yo he estado hablando con personas y el iPad mini siempre hasta ahora ha carecido de... Es decir, pues el iPad de cuarta generación que tenía el procesador A6X, pues la gente le resultaba más atractivo que el iPad mini que se había quedado relegado con el procesador A5. Y ahora que el iPad mini pues tiene una pantalla Retina y tiene todo el procesador nuevo, el A7 con el M7, es decir, ya está a la par de que el iPad original, sencillamente pues que es un tamaño más pequeño, pues yo creo que más gente estará inclinada a comprar ese iPad mini que es más pequeño, más portable, más ligero. Entonces, pues bueno, veremos a ver cómo termina todo esto, pero nada, ya queda menos de un mes para poder sostenerlo en nuestras manos y hablar de ello. Miquel, gracias por atendernos y que pases un feliz día. Muy bien, Jaume, muchas gracias. Hacemos una pausa y volvemos enseguida. Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac en la iTunes Music Store o en nuestra página web territorymac.com y escúchanos cuando y donde tú quieras.